en medio de muchos triunfos y pesares. Fui como el viento que va deprisa y no vuelve jamás. Fui feliz a pesar de todo, como nadie más. Pero llegó la mujer que tenía que llegar y decidí que era tiempo de poder amar. Más nunca me imaginé lo que sucedía o había de suceder. Oh, ser quien fui ayer. La mujer que yo quiero, una triste experiencia solo me dejó. Recordarla tan solo me queda, pues ya se marchó. Y así seguiré hasta que haya una forma de amar, porque el amor algún día tiene que regresar.